Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y ahora sí que pues hay que despertarse con el pie derecho, obviamente. Y pues aquí, ¿dónde está el gallito que nos despierta? Ahí está. Y bueno, para iniciar, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit. Un cielo soleado, está muy bonito el día. Tenemos en estos momentos un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 49%, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 54 con cielos soleados. Hoy van a estar altos los rayos ultravioleta, el índice de rayos ultravioleta, a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Entonces hay que utilizar protector solar, ¿ok? Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 66, con cielos muy soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 26% y el índice de rayos ultravioleta va a estar moderado a alto, también a partir de las 12, pero hasta las 6 de la tarde. Para el día jueves, se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 56, con probabilidad de que caigan tormentas eléctricas por la tarde. La probabilidad es de un 52%. El índice de rayos ultravioleta también va a estar de moderado a alto a partir de las 12 a las 5 de la tarde y de las 5 a las 10 de la noche, o lo que nos está indicando aquí, se esperan las lluvias o tormentas eléctricas. Para el día viernes 30 de septiembre, último día del mes, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 53, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 13% de que caigan precipitaciones, y el índice de rayos ultravioleta pues va a estar muy tranquilito. El próximo sábado, para iniciar el mes con el pie derecho, y lo vamos a iniciar este mes de octubre, ya que ya se va a venir que Halloween, qué rápido. Bueno, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 50, con cielos muy soleados. probabilidad de precipitaciones de un 15%. Y bueno, vamos a irnos ya que se va a terminar el mes también, ya nos faltan poquititos días. Me voy a ir al mes de octubre para ver cómo va a estar, a ver si ya se espera la nieve. Pues al parecer en todo el mes de octubre pues no se espera nieve. De hecho, la temperatura empezará a descender que ya se mantenga constante. A partir del 9 de octubre, desde ahí ya baja la temperatura hasta 70 como máxima y ya se quedan los 60 y tantos. De ahí en adelante tendremos puras temperaturas máximas de 60 y tantos, 66, 64, 67 y mínimas de 39 a 40. La mayoría es mínima de 40. Va a ir descendiendo a mitad del mes, del próximo mes de octubre, y va a estar abajo de los 40. Vamos a estar aproximadamente en los 37, 36 grados mínimo. Y ya cuando se viene más el frío, sería a partir de el día 26 aproximadamente. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Discúlpame por suponerte especial, por creer que eras más alto que la luna. Viví en una jaula de cristal, pero hoy quiero volar como ninguna. Atiéndeme, no quieras darme explicación. Yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte el corazón. Mi única intención era ser tuya. Cuanto antes, vete por favor. Se te hace tarde. Adiós. Fue mi error. Yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte el corazón. Mi única intención era ser tuya. Cuanto antes, vete por favor. Se te hace tarde. Adiós. Fue mi error. Mi fantasía.

9:16, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Podrías comenzar a sentir un malestar a causa de los descuidos que tienes en la comida. Ponle más atención a tu salud. Por otro lado, antes de medir resultados en tu trabajo, hay que supervisar los procesos. Para el signo de Tauro, deja de lado la melancolía y concéntrate en recuperarte a ti mismo. Todo mejorará pronto. Los astros te dicen que no pidas ese préstamo que tenías en mente y que trates de hablar con tu pareja sobre lo que no les parece. Géminis, tu salud emocional es igual de importante que la física y tú sueles olvidarla. Es una buena etapa para comenzar con la desintoxicación de personas. Para el signo de Cáncer, ten cuidado con todo lo que tocas porque este martes podría ocurrir un accidente relacionado con el tacto. Solo tú comprendes la esencia de tu negocio, por lo que eres la persona indicada para potencializarlo. Para el signo de Leo, hoy deberás enfrentar las consecuencias de tus actos y es mejor que no te opongas. Mejor aprende de tus errores, analiza lo que hiciste mal respecto a tu pareja no será un momento sencillo porque ninguno de los dos quiere salir de su orgullo. Virgo, cuando las cosas se tornan difíciles es cuando más hay que ponerle fuerza a las cosas. Ese es el indicador de lo que lo mejor está por llegar. Dale una nueva oportunidad al amor. Si es que no tienes pareja, ya es hora. Libra, si te sientes bien, no abuses de tu energía. Que tu primer impulso no sea sobreexigirte cuando tienes una recarga de ánimos. Hoy recibirás noticias que te inquietarán un poco en un inicio, pero después sabrás sobrellevarlas. Escorpión, no te automediques ni des un diagnóstico tú mismo. Si tienes algún malestar, acude con un profesional de la salud. En tu trabajo hay una pequeña conspiración a tus espaldas que no podrán hacerte daño. Para el signo de Sagitario, no puedes dejar que el ejercicio falte en tus días porque uno de los elementos más importantes para tu bienestar es la actividad física. Por otro lado, no te exaltes si en tu trabajo toman decisiones injustas, mantén la calma. Capricornio, tendrás una nueva oferta en cuestiones laborales. Te va a entusiasmar tanto que querrás dar el sí desde un inicio, pero la sugerencia de los astros es que te tomes algunos días para decidir, que todo te quede bien claro antes de tomar la decisión. Acuario, cuídate de problemas en la piel. Algunos elementos jugarán en tu contra y presentarás una afección relacionada. También te encontrarás con un problema laboral que catalogarás como imposible, pero podrás resolverlo. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. No le demandes a las personas lo que no están en la capacidad de dar. Tú que seas generoso no significa que los demás lo serán también. No te hagas altas expectativas de nadie. Y si ya no eres feliz con tu pareja, aléjate de ahí. De la mañana con 24 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:34, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les tengo el día de hoy se trata de un ferry eléctrico y es volador y que pronto estará en servicio en el Belfast, bautizado como el EF24. Es un barco eléctrico con cero emisiones de carbono. Ahorita yo estoy viendo pues el video de este barco y sí, está padrísimo. Y sobre todo pues que no contamina. La empresa Artemis, es Artemis Technologies, con sede en Belfast, ha presentado un transportador volador sin emisiones de carbono, capaz de transportar a 150 personas y podrá alcanzar una velocidad de alrededor de 70 kilómetros por hora. La compañía ha gastado 60 millones de libras esterlinas en el barco eléctrico que entrará en servicio entre Belfast y Bangor a partir del 2024, en 2 años más. Este ferry futurista entrará en servicio entre Belfast y Bangor. Entonces, en 2 añitos más, y no sé si vaya a ser comercial, pero se ve padrísimo. Muy futurista realmente. es la palabra que lo describe ahorita como lo estoy observando. Y bueno, para las personas que tienen Netflix y que les gusta ver películas, pues ya en este mes de octubre, que ya que falta casi nada, pues se van a ir algunas películas, así que todavía tienen tiempo de aquí al viernes. El viernes ya es primero. No, el sábado. El sábado ya es primero de octubre, entonces empezando octubre las quitan de Netflix. Todos los meses Netflix incorpora en su catálogo nuevas series y películas, pero también todos los meses una gran cantidad de contenidos se dan de baja de la plataforma. En esta lista que les voy a mencionar, pues son algunas series y películas que van a abandonar Netflix en este mes de octubre. Y el primero es Troya, París, el enamorado príncipe de Troya, que rapta a la bella Helena de los brazos de su marido, lo que enciende el choque bélico entre las dos naciones. Atrápame si puedes, también se va. Un agente del FBI asume como propia la misión de capturar al astuto estafador Frank Abagnale Jr., pero Frank no solo se escapa, sino que se deleita con la persecución. Taxi Driver, un veterano con problemas de salud mental, trabaja como taxista en Nueva York, donde su percepción de la decadencia a su alrededor alimenta su deseo de violencia. La terminal, un turista de Europa del Este, se encuentra inesperadamente varado en el aeropuerto JFK y debe fijar allí su residencia temporal. ¿Qué otro más? Big Fish, un reportero intenta aprender más sobre su padre moribundo al encontrar la verdad detrás de toda una vida de sus cuentos y leyendas de proporciones épicas. Alguien tiene que ceder, un solterón de avanzada edad que normalmente se interesa solo por las chicas mucho más jóvenes, se enamora de una exitosa mujer de su misma edad. Esta ya la vi, está bonita esta película. Bueno, se llama Alguien tiene que ceder en español. Full Metal Jacket, un marino estadounidense observa los efectos deshumanizadores de la guerra que la guerra de Vietnam tiene en sus compañeros, desde su brutal entrenamiento en el campo de entrenamiento hasta los sangrientos combates callejeros en Hugh. Son películas, pues, algunas bastante fuertes, ¿no? Argo. Ben Affleck protagonizó y dirigió esta película ganadora de 3 Oscars, incluyendo Mejor Película, y está basada en la historia real de un grupo de agentes de la CIA que simularon ser productores de cine para rescatar a 6 rehenes en Irán en el año de 1979. También estuvo buena esa película. El Rito. Un seminarista estadounidense se convierte en un reacio protegido del padre Lucas, un exorcista veterano en Roma, que trata casos de posesión demoníaca. Entonces, El Rito ya lo van a quitar también. Esas películas de terror, yo les tengo respeto, mejor prefiero no ver las que son de exorcismos. Pero pues allá ustedes si se les antoja verla antes de que termine el mes de septiembre. Dark Shadows. Tim Burton recrea la famosa telenovela gótica que narra el retorno de un vampiro bicentenario a su antiguo hogar para conocer a sus descendientes modernos. Death Note. Un joven estudiante extremadamente inteligente encuentra una libreta con un poder muy especial. Cualquier nombre que aparece anotado allí muere. Claro está, estas muertes extrañas son investigadas por la policía y el joven Light participa en un juego del gato y el ratón como un investigador tan brillante como él. Hemlock Grove. Los secretos forman parte de una vida cotidiana de este pueblo de Pensilvania llamado Hemlock Grove, donde los demonios más terribles se ocultan a plena vista. Z-O-C-Nation. Un equipo se aventura a una peligrosa misión para transportar al único sobreviviente de un mortífero, virus zombie, con la esperanza de que tenga la clave para una vacuna. ¿A qué suena? El Club de la Pelea. Este es de Brad Pitt. Un oficinista desencantado encuentra un escape para sus sentimientos reprimidos cuando conoce al misterioso Tyler Durden, con quien crea una violenta sociedad secreta. Y bueno, ya yo creo que de aquí me voy a quedar. Hay muchas más, pero pues aquí se nos va a ir todo el programa. Fuego contra fuego. En medio del enfrentamiento entre un ladrón y un detective, ambos entienden cuánto se necesitan y qué línea la línea que los separa es muy fina. De aquí en adelante les voy a decir nada más el título de cada uno. Sueños de fuga, se va. El efecto mariposa, también. Rescatando al soldado Ryan. Señor y señor Smith. Los Brad Pitt y Angelina Jolie. El rescate, también se va. Fargo, también se va. Titanes del Pacífico, también se va. De amor y otras adicciones, también se va. Marley y yo, también se va. Dioses de Egipto. Misión Imposible. Misión Imposible 2. Misión Imposible 3. Misión Imposible 6. Repercusión. Los Ángeles de Charlie al límite. ¿Quiénes son los Miller? También se va. La Máscara del Zorro. El Maestro Luchador. Priest. Encuentro Explosivo. Jumper. Y es, bueno, toda esa lista que les acabo de mencionar se van de Netflix el próximo sábado. Y bueno, en otra información que les tengo, y pues esta sí es preocupante, una nueva falla tectónica amenaza con provocar un gran terremoto en California. Un nuevo estudio de la Universidad de Harvard sugiere que la falla de Palos Verdes, que recorre las costas de los condados de Los Ángeles y Orange, podría desencadenar un devastador terremoto de hasta 7.8 grados de magnitud, de escala similar a la que podría desencadenar la amenazante falla de San Andrés. Este nuevo estudio, que es el último en poner de manifiesto las amenazas sísmicas a las que se enfrenta el sur de California, y aunque los científicos conocen la existencia de la falla desde hace años, declara que lo que creen que es una nueva revelación podrían ser el factor decisivo que desencadene The Big One. Anteriormente se pensaba que era una red segmentada de fallas más pequeñas, pero un análisis más detallado realizado por científicos de la Universidad de Harvard sugiere que se trata de un sistema de fracturas planas que están interconectadas y estrechamente espaciadas, que se extienden desde la bahía de Santa Mónica hasta las aguas de Dana Point. Esta serie interconectada de fallas podría producir un terremoto masivo mayor que el mortífero y destructivo terremoto de 6.7 grados que sacudió Northridge en 1997. Lo que hizo este estudio fue decir que creemos que estos múltiples ramales pueden sumarse como si fueran ramales individuales y hacerlos realmente largos. Es la longitud de la falla la que determina lo grande que puede ser ese terremoto, ¿no? Que puede ser la magnitud. Esto fue lo que dijo la doctora Lucy Jones, una conocida sismóloga.

lo que sucede alrededor. Y bailan, y la gente que les mira va creyendo en el amor. Al compás, esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mañana con 52 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre algunas bebidas caseras que te van a ayudar a desintoxicar el hígado. En las últimas décadas se han promovido muchos remedios naturales que pueden ayudar al hígado a eliminar toxinas, sin embargo algunas no tienen el respaldo de evidencia científica. Las bebidas para desintoxicar el hígado que se promueven en el comercio generalmente contienen una gran variedad de hierbas, frutas y vegetales con ingredientes en común que tienen ciertos beneficios para la salud, y entre ellos pues sobresalen el cardo mariano o cardo de leche. Algunos estudios publicados en la revista Phytotherapy en el 2018 han demostrado que la suplementación con cardo mariano puede mejorar la salud del hígado en personas con enfermedades o daños hepáticos, y aún así se necesitan más estudios en este ámbito. Esta planta contiene compuestos como las silivinas, la silicristina y la silidianina, que pueden ayudar a la regeneración del hígado, reducir la inflamación y mejorar la salud del hígado en las personas con enfermedades hepáticas. Entonces ahí está, apúntenlo, cardo mariano, o también se le conoce como cardo de leche. La canela, la cúrcuma y el jengibre. La canela, la cúrcuma y el jengibre pueden combatir el estrés oxidativo, pueden reducir los signos de inflamación en el hígado y reducir el riesgo de daños en el hígado. bardana y raíz de diente de león. La bardana y la raíz de diente de león contribuyen a combatir el estrés oxidativo y la reducción de la inflamación, aunque se necesita más investigación al respecto. Pero yo les puedo decir que el diente de león, o el dandelion, que le llaman acá, a esta planta que también tenemos en el jardín como hierba, que son las florecitas amarillas chiquitas que parecen girasoles, pero chiquititas. Bueno, el diente de león sí es para el hígado. De hecho, yo tengo un libro gigante de medicina natural. No sé, no recuerdo. Creo que se llama La cura de todas las enfermedades. El autor es un escritor muy famoso, porque hay muchas celebridades que incluso se han aliviado y se han mantenido sanos, pues gracias a esas recetas. Y en una de las recetas que ellos dicen, pues habla mucho del diente de león, y me di cuenta que para muchas enfermedades lo utilizan, ya sea en extracto o test, y pues te ayuda bastante para el hígado. De hecho, en una de las recetas que leí, cuando uno tiene ojeras oscuras, tiene que ver con el hígado. Entonces puede ser que el hígado esté muy tóxico o haya algo ahí. Entonces por eso recuerdo que el diente de león y otras más remedios que ponían, o sea, era para combatir pues estos problemas, ¿no? El ginseng. Esta hierba de ginseng tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a proteger contra el daño hepático en personas con enfermedades de hígado graso no alcohólico. Raíz de regaliz. Los estudios fueron publicados en la revista Feed of the Res en el 2012, y aquí demuestran que la suplementación con raíz de regaliz puede reducir los signos de daño e inflamación del hígado en personas con enfermedad de hígado graso no alcohólico. El hígado, órgano que realiza funciones de desintoxicación, pues el hígado en las personas sanas es el órgano que realiza la desintoxicación del cuerpo al hacer inofensivas las sustancias tóxicas y al eliminarlas. Sin embargo, algunas personas con ciertas condiciones médicas tienen una menor capacidad de desintoxicación de sustancias tóxicas, ya sea debido a la edad, al estado de salud, a factores genéticos, al uso de medicamentos y consumo de ciertos químicos que podrían estar concentrados en productos ultraprocesados. El cuerpo no puede eliminar fácilmente ciertas sustancias químicas, ya que pueden acumularse en el tejido graso o en la sangre, y entre ellas se encuentra el bisfenol A, los contaminantes orgánicos persistentes y los metales pesados y los ftalatos. Entonces, algunas personas se sienten muy bien después de que toman una bebida detox o desintoxicación. Por eso yo siempre les recomiendo las bebidas de los jugos verdes, que te ayuda a desintoxicar. No nomás tu hígado, también tu riñón, o sea, tu cuerpo, ¿no? El café lo utilizan también para desintoxicar. O lo utilizan como bebida detox, que es moda, ¿no? El café pues puede aumentar los niveles de antioxidantes en el hígado y reducir el riesgo de enfermedades hepáticas, según algunas investigaciones, y entre ellas la publicada por la revista J Gastroenterology Hepatology del 2014. El té negro y el té verde, las moras, el jugo de remolacha también te ayuda a recuperarte del daño oxidativo. Las nueces, como son altas en grasas saludables y nutrientes como vitamina E, los estudios publicados en la revista J Gastroenterology Hepatology en el 2014 muestran que los suplementos de vitamina E pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del hígado. Los pescados grasos, el té casero para promover la salud del hígado. Entonces, para hacer un tecito, hierves a fuego lento 4 tazas de agua, 2 bolsas de té verde, 4 rodajas de jengibre fresco y una pizca de cúrcuma molida durante 5 minutos. Añades una rama de canela o un jugo de limón fresco. Incorpora pues a tu estilo de vida, ¿no? Lo puedes hacer por las mañanas, de vez en cuando, o al mediodía o por la tarde. Eso te va a ayudar a que mantengas sano tu hígado. Y siempre pues verifica antes con tu médico de cabecera antes de tomar este té o cualquier bebida detox y sobre su potencial riesgo y seguridad en dado caso que tú estés con medicamentos o que tengas una afección, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. La fuente que ellos consultaron fue National Institutes of Health. Entonces, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y para las personas que no les di tiempo tal vez de que escribieran la receta, ahorita más adelante en la página de la radio la van a poder encontrar, el tecito esto, para que ustedes lo preparen, ¿ok? Entonces está muy fácil. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la página de la radio www.sexylovradio.com. Ahí se los di lenta, www.sexylovradio.com. Y bueno, ahora sí, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Es de la mañana con un minuto. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a finalizar el capítulo 19 con este apartado. El apartado del día de hoy es el apartado número 4 del capítulo 19. En este apartado está muy, pero muy, muy extenso. En otras ocasiones, en otros años, porque ya lo hemos repasado como 3 años con este, el libro Un Curso de Milagros, fui desglosando por incisos el tema, ¿no? Un inciso hoy, un inciso mañana, porque cada apartado, bueno, este apartado tiene subapartados y dentro de los subapartados tiene otros. Entonces, hoy nada más les voy a mencionar cuáles son los obstáculos de la paz y así finalizamos el apartado. Si ustedes quieren complementarlo, pues recuerden que lo pueden leer a través del libro Un Curso de Milagros, capítulo 19, la consecución de la paz, y el apartado número 4, los obstáculos de la paz. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. Los obstáculos de la paz. A medida que la paz comienza a extenderse desde lo más profundo de tu ser para abarcar a toda la afiliación y ofrecerle descanso, se topará con muchos obstáculos. Algunos de ellos los tratarás de imponer tú. otros parecerán provenir de otras partes, de tus hermanos o de diversos aspectos del mundo externo. La paz, no obstante, los envolverá dulcemente a todos, extendiéndose más allá de ellos sin obstrucción alguna. La extensión del propósito del Espíritu Santo desde tu relación a otras personas para incluirlas amorosamente dentro de ella es la manera en que Él armonizará medios y fin. La paz que Él ha depositado muy hondo dentro de ti y tu hermano se extenderá quedamente a cada aspecto de nuestras vidas, rodeándonos a ambos de radiante felicidad y con la sosegada certeza de que gozáis de absoluta protección. Entonces, para nosotros poder estar en paz, tenemos que expandirnos en amor. Tenemos que ofrecer, obviamente, amor y que liberarnos, ¿no?, de todos esos pensamientos que nos causan ira o todo el rencor que tenemos o todas las angustias injustificadas, ¿no? Porque parece ser que sí, ¿no? Claro que me tengo que angustiar porque mira, no tengo dinero, no tengo comida o no tengo salud, entonces ¿cómo me pides que me angustie, no? Entonces esa es la forma de cómo nosotros decimos, sí, me justifico mi angustia, ¿no? No es una justificación, porque probablemente la angustia es la que está generando que vivas ese momento como lo estás viviendo. Entonces, hay obstáculos que nos impiden, ¿no?, estar en paz. Y el primero es el deseo de deshacerte de la paz. El primer obstáculo que la paz debe salvar es tu deseo de deshacerte de ella, pues no puede extenderse a menos que la conserves. Tú eres el centro desde donde ella irradia hacia afuera para invitar a otros a entrar. Tú eres su hogar, su tranquila morada, desde donde se extiende serenamente hacia el exterior, aunque sin abandonarte jamás. Entonces, ¿para qué nosotros queremos dejar la paz? ¿Por qué queremos quitarnos la paz? Pues para justificar mi enojo, nuevamente, lo repito, para justificar mi tristeza, para justificar esto que yo estoy sintiendo, que no me gusta. Entonces, por eso es que no deseamos deshacernos de la paz. Entonces, es el primer obstáculo. Pero si nosotros vemos a través de otro ángulo, podemos darnos cuenta de que la situación que estamos viviendo no es tal cual la estamos viviendo. Porque si yo pongo mi enfoque en algo o en alguien más, me daré cuenta de que hay otra forma de ver la vida y hay otra manera de vivirla, ¿no?, de experimentarla. Entonces, es muy egoísta. Viene del ego, es obvio, ¿verdad? Es muy egoísta que sigamos viendo la vida desde una sola perspectiva, de no querer aceptar de que hay otras formas, ¿no?, de contemplar nuestro momento, nuestro instante presente. Nos aferramos tanto a nuestras ideas y tenemos tantas justificaciones de por qué nosotros conservamos esas ideas en nuestra mente y en nuestra vida, que nos resulta casi imposible deshacernos de ellas. O sea, si yo estoy enojada con alguien desde hace mucho tiempo y no logro perdonar, pues voy a poner una justificación de por qué yo no lo perdono, ¿no?, o por qué no la perdono. O sea, de decir, es que me hizo esto, o es que hizo esto, o es que no hizo esto, ¿no? Y entonces me valgo de esta idea para seguir conservando esa emoción que me está restando paz, que me está poniendo un obstáculo para no vivir realmente mi vida en paz. No necesitas vivir tu vida angustiado, estresado, desesperado o sufriendo. No necesitamos vivir la vida así. Si la estamos viviendo así, hay que hacer una pequeña pausa, detenernos un momento y decidir, o sea, ¿realmente vale la pena cuando uno está enojado, pues probablemente no ve la situación como tal. Y probablemente diga, no, pues merezco, o sea, claro que voy a estar enojado, voy a estar enojada, o voy a estar triste, o voy a estar decepcionada. Pero no vas a estarlo todo el tiempo. Y mientras no liberes ese pensamiento o esa emoción, se va a seguir conservando ahí, aunque no lo estés manifestando constantemente. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que te va a recordar ese otro momento y va a volver a salir. Y te darás cuenta de que no, nunca se ha ido, no lo has liberado y sigue muy, muy dentro de ti, ¿no? Como un tatuaje. Entonces nos vemos atraídos mucho por la culpabilidad, y atraernos a través de la culpa pues hace que nos sintamos peor. Ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces este es un desglosante, ¿no?, del primer obstáculo de la paz, de el deseo de deshacerte de la paz. ¿Por qué? Porque nos vemos atraídos por la culpabilidad. Entonces no vamos a enviar al mundo esos crueles mensajeros para que los devoren y se ven en la realidad. Entonces, el segundo obstáculo es la creencia de que el cuerpo es valioso por la razón de lo que ofrece. Dijimos que el primer obstáculo que la paz tiene que superar es tu deseo de deshacerte de ella, ¿no? Y ahí donde la atracción de la culpabilidad impera, no se desea la paz. El segundo obstáculo que la paz tiene que superar, el cual está estrechamente vinculado al primero, es la creencia de que el cuerpo es valioso por la razón de lo que ofrece. Pues aquí la atracción de la culpabilidad se pone en manifiesto en el cuerpo y se ve en él. Este es el tesoro que crees que la paz te arrebataría. De esto es lo que crees que te despojaría, dejándote sin hogar. Y esta es la razón por la que le negarías a la paz un hogar. Entonces, vamos a dejar de enfocarnos tanto en el cuerpo, en el personaje, y vamos a escuchar a otros mensajeros, no los mensajeros del ego, sino los mensajeros del Espíritu Santo, que te envían mucho más allá de tu cuerpo, ¿no? ¿Para qué? Para que tu mente se pueda unir a la Santa Comunión y así puedas estar en paz, podamos estar en paz. ¿Por qué? Porque la paz se extiende desde ti únicamente hasta lo eterno, y lo hace desde lo eterno en ti. Entonces vamos a fluir en esto y vamos a dejar a un lado todas las ilusiones y vamos a perdonarnos por nuestras ilusiones. Vamos a liberarnos del castigo que nos queremos imponer o que creemos que la vida nos está imponiendo por algo que no hicimos. Y vamos a enseñarle a nuestros hermanos a través de este conocimiento que somos libres. Vamos a dejar a un lado esa atracción que tenemos por el dolor, que es lo que está relacionado con este segundo obstáculo del apartado. La atracción del dolor, que tu pequeño papel consiste únicamente en entregarle al Espíritu Santo la idea del sacrificio en su totalidad y aceptar la paz que Él te ofrece a cambio, sin imponer ningún límite que impida su extensión, lo cual limitaría tu conciencia de ella. Entonces, muchas veces nosotros estamos pensando, ¿no?, o recordando cosas que nos duelen, o vemos a otra gente y vemos cuando están teniendo dolor, ya sea físico o emocional, pues nos vemos identificados, sentimos empatía, esa empatía que pues no, realmente no es la empatía, pero en el cual pues nos sentimos mal, ¿no? Entonces, tenemos que dejar a un lado esa atracción por el dolor. Hay que deshacernos de aquello que nos causa mal, porque lo que nos causa mal no, o malestar, no es real. Y la manera en cómo podemos descubrirlos es porque no nos sentimos bien y porque no nos sentimos en paz. El ego está tan fuerte en algunas ocasiones que siempre proyecta sus mensajes fuera de ti. Y tú lo ves afuera pensando que, no viene de mí. Y creemos que es otro y que no somos nosotros el que sufre por los mensajes de ataque, por ejemplo, o de culpa. Si yo estoy culpando a alguien, es porque fulanito y fulanito hicieron esto. Y se merecen todo lo peor, Entonces, esa emoción que estamos conscientes, inconscientes, lo digo entre comillas, que creemos que así es la situación, que viene de alguien más y que por lo que hizo, esa culpabilidad no viene de alguien más. Tu creencia, la culpabilidad está en ti, está en mí. Cuesta mucho liberarse de todo esto porque yo sé que obviamente hay mucha gente que ha pasado momentos muy, muy trágicos, muy difíciles. Tal vez uno dice que jamás voy a superar esto, este trauma o ese momento en mi vida que me cambió mi vida para siempre, pero sí lo puedes cambiar y sí puede cambiar y sí puedes estar en paz y sí puedes seguir tu vida, porque si hay algo que nos ha enseñado este libro es de que todo el pasado no existe y todo futuro tampoco, y que lo único que hay es este momento. No sé cómo lo estamos invirtiendo, si es para nuestra seguridad y estar en paz o para nuestra destrucción y para sentirnos totalmente abandonados y desprotegidos. Cualquiera de las dos puede cambiar en cualquier momento. Entonces trata de que regreses a tu paz, que regreses a tu esencia y que te des cuenta de que la vida se encarga de todo. Que tú no tienes que hacer nada aparte de lo que ya estás haciendo. Es la única manera en cómo nosotros podemos seguir con el flujo de la vida y no detenernos. El tercer obstáculo es la atracción a la muerte. A ti y a tu hermano, nos dice el libro, en cuya relación especial del Espíritu Santo entró a formar parte, se os ha concedido liberar y ser liberados del culto a la muerte. Pues esto fue lo que se os ofreció y vosotros lo aceptasteis. No obstante, tenéis que aprender más acerca de este extraño culto, pues encierra el tercer obstáculo que la paz debe superar. Entonces, nadie puede morir a menos que elija la muerte. Lo que parece ser el miedo a la muerte es realmente su atracción. La culpabilidad es asimismo algo temido y temible, mas no ejerce ningún poder excepto sobre aquellos que se sienten atraídos por ella y que la buscan. Y lo mismo ocurre con la muerte. Concebida por el ego, su tenebrosa sombra se extiende sobre toda cosa viviente, porque el ego es el enemigo, entre comillas, de la vida. Entonces ya hemos dicho muchas veces que no necesitamos dejar este cuerpo para que ya estemos muertos. Podemos estar muertos ahorita. ¿Por qué? Porque tal vez estoy totalmente viviendo en mi pasado, totalmente recordando cosas que ahorita no están sucediendo y que yo las quiero volver a vivir. No las vuelves a vivir, no las volvemos a vivir. Seamos claros con esto. Por más de que yo lo recuerde detalladamente, no lo estoy viviendo. Lo estoy recreando. Y una recreación es como una película. La película que tú ves no es real, ¿verdad? No está sucediendo en el momento, la grabaron en otro momento, son personajes ficticios, Entonces, lo mismo pasa con todas estas películas que traemos en nuestra mente de nuestro pasado. La gente que a veces pierde la memoria. Imagínense que hayan vivido toda su vida muy difícil, con muchos traumas, y de repente ¡pum!, pierden la memoria y de aquí en adelante es lo único que van a saber. pues es como que un regalo, ¿no? Tal vez uno diría, no, qué tristeza que haya perdido la memoria, y tal vez otros, no, pues es un regalo que la vida le está dando. ¿Para qué? Para que empiece desde cero. Y cada momento, cada instante es un regalo para empezar desde cero. Y empezar desde cero es de empezar a vivir en paz, empezar a vivir tranquilos, sabiendo que el paso que vamos a dar va seguro. ¿Por qué? Porque alguien ya nos está guiando, aunque no lo veamos, aunque yo me quiera ir a la izquierda, si la vida me dice te vas a ir a la derecha, me va a jalar hacia la derecha. Así yo me enoje y diga, no, ¿por qué me llevas a la derecha? Yo quiero ir a la izquierda. Entonces, ese pensamiento que yo tengo de no querer ir hacia donde me está dirigiendo la vida, eso es ego, porque no acepto el flujo de la vida. Y en el flujo de la vida nos encontramos en este presente, donde sea que nos encontremos, como nos encontremos, perfectos. Entonces, esos son los tres obstáculos. Este tercero, la atracción a la muerte. No nos debemos de ver atraídos por la muerte. De hecho, vamos a poner cualquier situación que ahorita te esté causando, que te haya causado y que tú sabes que la traes de tu pasado. Y vamos a poner esta situación en las manos de Dios para que Él la juzgue por ti, ¿ok? Para que tú no la tengas que juzgar. Y vas a decir, te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. No dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni que lo use para destruir. Enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Qué bonito. Qué bonito ejercicio o oración que nos está diciendo aquí. Porque a veces nuestro propio dolor, nuestro propio miedo, nuestra propia ira o nuestra propia tristeza nos hace aferrarnos a ciertas ideas y decir, no quiero perdonar y lo voy a juzgar y la voy a juzgar y que tan, o sea, podemos decir muchas cosas, pero al entregarlo, esa situación, ese recuerdo, ese momento, esa persona, para que Dios lo examine y juzgue por ti, entonces Él se va a encargar. Realmente siempre se encarga, pero esto es una manera de, me están recordando que yo no tengo que hacer nada. Exacto. Lo único que tenemos que hacer es tener fe en que se nos va a enseñar a que todo esto que estamos cargando no sea un obstáculo para nuestra paz, sino al contrario, para que nos liberemos de todo ello y podamos sentir la paz en nuestra vida y que la podamos compartir con los demás. Y ya el cuarto obstáculo, el temor a Dios. ¿Qué verías si no tuvieses miedo de la muerte? ¿Qué sentirías y pensarías si la muerte no te atrajese? Simplemente recordarías a tu padre, recordarías al creador de la vida, la fuente de todo lo que vive, al padre del universo y del universo de los universos, así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos. Y conforme esta memoria surja en tu mente, la paz tendrá todavía que superar el obstáculo final, tras el cual se consuma la salvación y al Hijo de Dios se le restituye completamente la cordura, pues ahí acaba tu mundo. Entonces, en este cuarto obstáculo se nos invita a superar este denso velo que nos ponemos ante nuestros ojos y que recorramos el descorrimiento del velo, ¿no? Que no olvidemos que tú y tu hermano, que yo y mi hermano llegamos hasta aquí juntos. Y ciertamente no fue el ego el que nos guió. Si nosotros lo seguimos es porque fue nuestra invención. Entonces, la vida se va a encargar Dios se va a encargar de hacernos ver las cosas, ¿no? Algunos de una manera tal vez muy azotadora, y a otros de una manera pues más tranquila. Cualquiera de las dos es la forma en cómo nosotros aprendemos. De que hay algo más que lo que yo me estoy creyendo o lo que yo, a lo que yo le estoy teniendo fe. Entonces hoy vamos a tener fe en nuestros hermanos. Vamos a tener esta esperanza y esta misericordia para nosotros y para los demás. Vamos a contemplar el regalo de Dios que queremos concebir, y para ello tenemos que liberarnos de todo aquello que no es real, de todo aquello que nos causa mal. Vamos a liberar a nuestros hermanos o a tu hermano. Como nos dice el libro, dice: libera a tu hermano aquí, tal como yo te liberé a ti. Hazle el mismo regalo y contémplalo sin ninguna clase de condena. Considéralo tan inocente como yo te considero a ti, y pasa por alto los pecados que él cree ver en sí mismo. Ofrécele en este huerto de aparente agonía y muerte su libertad y completa emancipación del pecado. Y bueno, con esto vamos a finalizar este apartado, y vamos a pasar rápidamente a la lección que hoy nos dice: en mi indefensión radica mi seguridad. Es el ejercicio 153. En mi indefensión radica mi seguridad. Hoy no vamos a juzgar, hoy vamos a sentir la fortaleza que viene de Dios. Hoy miraremos más allá de los sueños. Hoy reconoceremos que no necesitamos defensas porque fuimos creados inexplicables, sin ningún pensamiento, sin ningún deseo o sueño en el que el ataque pudiera tener sentido, ¿no? Vamos a dejarnos a un lado de sentirnos amenazados. Vamos a sentir la gratitud por la vida, por existir. Y vamos a salvarnos en este momento. Vamos a estar felices de recordar que nunca hemos estado solos y que todo lo que necesitamos se nos otorga. Vamos a recordar que su fortaleza, que la fortaleza de Dios mora en nosotros a lo largo del día. Y nos vamos a recordar a nosotros mismos que Él permanece a nuestro lado, y que nuestra debilidad nunca carece del apoyo de su fortaleza. Entonces, con esto finalizamos el segmento de encuentros existenciales, recordando que en mi indefensión radica mi seguridad.